Bienvenido a un sitio sin censura. Fuera del mainstream. Donde no sabrás lo que buscas hasta que lo encuentras. Aquí solo hay puro entretenimiento geek extremo. Y viejas encueradas. Pornstars, cabrón, pornstars. Oh, puta madre. Todo esto es el Angel Cast Alive. Un espacio que no está pensado para todos, pero que puede ser para ti. Solo conéctate a angelcast.com y encontrarás el lado real de tu fantasía. Bienvenidos al show de Denso, el podcast más horny de toque de queda. Y se queda con ustedes su anfitrión, Denso. Gracias, gracias. Ey, tú, gracias, gracias. Gracias. Ey, bienvenidos al primer show de Denso. Yo soy Denso y estoy muy contento de estar ya por fin en línea con este primer podcast de mi parte para toquedequeda.net. Y estoy aquí, bueno, creo que debe ser educado con todos ustedes que me hicieron el favor de estar aquí en este estadio, de explicarles un poquito qué es el podcast del show de Denso. No se trata de nada interesante o de nada en particular, pero pues siempre con el toque de videojuegos que debe llevar el podcast del coordinador editorial de la revista EGM en español, la mejor revista de videojuegos en español, yo creo que en todo el mundo, ¿no? Y empezamos con la explicación. ¿Qué van a encontrar aquí? Van a encontrar algunos adelantos de lo que va a traer la revista que todavía no sale a la venta. ¿Cómo me va con las reseñas que estoy haciendo de videojuegos para EGM en español? Y alguna que otra cosita, ¿verdad? Algunas noticias y demás. ¿Verdad, Ramón? Tenemos a Luis. Ven, Luis. Ahí viene Luis. Que se encuere. Se apenó. Bueno, entonces aprovecho para decirles, compren la revista EGM en español, que sale todos los días 21 de cada mes, por supuesto. Este mes viene la portada de Grand Theft Auto Vice City Stories, el juego para PSP, para PlayStation Portable. El reportaje lo hizo Gerardo Terán. Más detalles busquen en el podcast que ya está ahorita en línea, que si no me equivoco se llama Press Start, conducido por Adrián Carvajal y el maricón de Alfredo Olvera Guevara. Sí, cómo no. Y gracias, gracias. Y tenemos también, aquí en mis manos tengo la revista de Electronic Gaming Monthly, nuestra revista madre del mes de octubre de 2006, con la portada de Guitar Hero. Nosotros la cambiamos, aunque incluimos el reportaje también en el número del que les hablo. Y otro reportaje interesante que trae la revista con portada de Vice City Stories es el de Marvel contra DC, los superhéroes de Marvel contra los superhéroes de DC. Ya sabrán de qué se trata el reportaje. Y pues muchas otras cosas. Ahorita en este momento estoy jugando, voy a empezar a jugar Pokémon Mystery Dungeon Blue Rescue Team. ¡Pokémon! ¡Ya todo! No sé de qué se trata, se ve bien feo el juego, la verdad. Yo soy fan de Pokémon, me gustan mucho los juegos normalitos, los donde hay que juntar a los monstruos. Este creo que es de aventuras. Hasta donde sé, también lo va a revisar Sofía, colaboradora famosa de GM en español. Al rato se lo llevo para que lo juegue. Y eso es lo que está sucediendo justo ahorita en la redacción de GM en español. El tío Will está, tío Will es Alejandro García Williams, está por salir de viaje, se va a Nueva York el próximo mañana. Esperemos que estén escuchando esto antes del grito que van a dar nuestros dos presidentes electos, López Obrador y Fox. Si lo oyen antes de eso, bueno, el tío Will en esta semana, en el miércoles de esta semana previo al grito, se va a ir a Nueva York para averiguar la fecha de salida y el costo del Nintendo Wii, que va a estar interesantón. Estoy seguro que en otros medios van a escuchar o leer que ellos fueron los únicos en ir, y pues no, porque siempre andan diciendo eso, Ramón, y eso me enchila. Son mentirosos. La única verdad, la verdad de la vida, está aquí en toquedequeda.net y en la ñonga. Ahí está la verdad de la vida. Y por el momento, bueno, esta es la presentación del show de Denso. Va a haber muchos invitados, va a haber, entre otras cosas, va a haber noticias, como les decía al principio, de videojuegos. Va a haber reseñas también de videojuegos. Y tengo alguna reseña ahorita. No, ahorita no tengo ninguna. Ahorita solo tenía lista la presentación, la bienvenida al podcast. Ojalá que lo escuchen con regularidad. Se van a poder suscribir por iTunes. Se va a poder descargar. Bueno, ojalá que esté la opción para suscripción mediante iTunes. Si no, pues descargan el archivo y lo escuchan pues, con regularidad. Ese también hay una forma para subirlo al iPod. Después investigo y les digo. El juego que les puedo recomendar para este fin de semana sigue siendo ¿cómo se llama? Dead Rising, el juego de los zombies para Xbox 360. ¿Qué juego no recomiendo para Nintendo 10? Star Fox Command. No lo recomiendo porque lo jugué y me aburrí. Y bajen pornografía en doy página. ¿Puedo dar páginas para bajar pornografía? Porque pueden bajar porno de no quiero compartir esa dirección. No quiero. Recuerden, bueno, les recuerdo otra vez, compren EGM en español, sale los días 21 de cada mes. La portada de Vice City Stories tiene algunos, tiende a ser rosa, la portada, buscan portada rosa. Envíenos correos a debe ser dencho@toquedequeda.net. Escríbanle ahí, si se lo rebotan, pues ya busquen ahí mi mail en la página. Y ahí está, porque todavía no sé bien cómo está la onda. También me pueden escribir a egm@televisa.com.mx, que leemos sus mails y los publicamos en la revista de vez en cuando. Pero escriban ahora porque voy a poder leerlos aquí en el Den Show. Y los voy a poder leer, hacer públicos y contestarlos aquí por si no caben en la revista. Y también pueden escucharme todos los viernes en punto de las 8 de la noche. Bueno, no exactamente a las 8, el programa de radio se llama Domo. Se transmite por la frecuencia 96.9 de la Ciudad de México en WFM. No sé si tengan más plazas en otro país. Digo, en otro país, en otros estados de la República o incluso en otro país. Sintonícenlo la página. También pueden escuchar el podcast de Domo en domo.net, domo.net. Ahí buscan el podcast. Yo estoy en ese programa de tecnología con Ricardo Zamora y Ricardo Matuk. Todos los viernes, pues más o menos como a las 8:30, también hablo de videojuegos. También contesto mails que llegan de parte de domo.net. Entonces, pues escriban a daniel@domo.net y pues también igual y doy sus mails por acá. Y pues muchas gracias por venir al Den Show, al primer Den Show. Va a estar más divertido. Siempre prometo lo mismo, Ramón, que va a estar divertido el próximo. Hoy, la verdad, pues, estoy desganado. Atropellaron a mi perra la semana pasada, a mi perrita, Molly. No es cierto. No sé si está en el cielo de los perros. Sí, se atropellaron a mi perrita Molly. Y no le mando saludos porque ya no vive. Le quedan dos, están en casa de mi mamá. Y pues ando apachurrado. Pero bueno, espero que la próxima semana nadie muera y todos estemos de buen humor. Porque Ramón trae una cara, tienen que verlo. Y a Luis también, que a mí se me hace que a Luis le... No es cierto, Luis. Bueno, no sé. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo show de Den Show con Den Show. ¡Adiós! Los esperamos la próxima semana con más alegría y buen humor aquí en el show de Den Show por toquedequeda.net.